En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición del Chempunta, edición de miércoles 22 de marzo de 2023. Y te saludamos desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca, en calle La Fira número 10, pegado a la Basílica de Santa María, en el centro neurálgico, en el corazón de nuestra maravillosa ciudad de Elche. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en nuestra televisión, o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en nuestra app gratuita. Vamos ya con titulares. Y el primero, lógicamente, tiene nombre y apellido. Sebastián Becasese, 42 años. Ayer por la tarde fue confirmado como nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, entrenador representado por el propietario del club, Cristian Bragarnik. Firma hasta junio de 2024, es decir, lo que queda de temporada en Primera División, y presuntamente el que debe liderar el proyecto en Segunda División de luchar por el ascenso. Digo presuntamente porque con la poca paciencia de Bragarnik nunca se sabe. Eso sí, seguro que tiene más con Becasese, igual que tuvo con Jorge Almirón, que con sus antecesores, por ejemplo Machino Francisco, que no eran representados suyos. Hoy el nuevo técnico ha sido presentado a sus nuevos futbolistas y el entrenamiento, que ha sido a puerta cerrada, ha tenido intensidad. El técnico ha pedido confianza a sus futbolistas, que sean positivos, que crean en ellos mismos, entrenar con alegría, es decir, intentar resetear, partir de cero, tácticamente hablando. Es un entrenador al que le gusta que sus equipos jueguen con un 1-4-2-3-1, es decir, que volveremos a la defensa de cuatro con un doble pivote, tres medias puntas y un delantero. Vamos, con lo que sobre todo Fran Escribá en su primera temporada consiguió ascender al equipo en el año de los récords. No deja de ser un sistema más, pero vamos, es el que más le gusta, al menos a Becasese. Que sepamos, no es ni Becacheche ni Becasese, sino suena con S, Becasese. Se lo preguntaremos a él cuando se ha presentado. Pero vamos, que en ese entrenamiento, en el primero de hoy, como digo, ha pedido mucha intensidad y les ha pedido a los futbolistas que confíen en ellos. Estas son sus primeras palabras como técnico del Elche. Bueno, me quiero hablar ahí a toda la gente del Elche, ¿eh? A su afición, escuchada, que siempre acompaña. Para nosotros como cuerpo técnico es un orgullo poder estar defendiendo esta camiseta, estar en este estadio maravilloso, y con mucho deseo y mucha ilusión de poder estar acá compartiendo con ustedes. Ojalá con una alegría. Un abrazo, mucho Elche. No es el mejor sonido, pero es el único del que disponemos del propio club. El abonado del Elche tendrá que pasar por caja para ver el duelo ante el Fútbol Club Barcelona. De 10 a 35 euros cuestan las entradas. Para el público general el precio es de 80 a 170 euros. Y es que la entidad que dirige Cristian Bragarnik ha desestimado la propuesta de la Federación de Peñas, que pedía un gesto, que no hubiera jornada económica, algo que no va a suceder. Hay que hacer caja. Y está en su derecho el club. Otra cosa son los detalles. Por cierto, Teleelch va a emitir en directo la entrega de la medalla de oro de la ciudad al Elche Club de Fútbol. El galardón otorgado por el consistorio, por el Ayuntamiento de Elche, se dará este miércoles a partir de las 7 en el Gran Teatro con motivo del centenario de la entidad ilicitana, y lo podrás ver en directo, como digo, a través de nuestra casa, de tu televisión, de Teleelch. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche, llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aprovecha ofertas increíbles en la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera Murcia, Alicante, kilómetro 28. Orihuela. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Box Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si eres de los que se arma de valor y se arriesga a hacer arroz para su familia y amigos, estás salvado. Porque Arroz Taxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, te trae el espacio Presume de Arroz, con trucos infalibles para lucirte con el arroz y superar el veredicto. Ya sabes, cada jueves no te pierdas Presume de Arroz con Arroz Taxa. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. EMIMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. EMIMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Con la canción homenaje de Oasis al fallecido John Lennon, de los Beatles nos acercamos a la 1:30, en redifusión lógicamente una hora más y dos horas más, depende si lo escuchas 2:30 o 3:30. Hoy es miércoles y hoy es el primer día en el que Sebastián Becasese, el nuevo técnico del Elche que ha firmado una temporada y media hasta junio de 2024, se ha puesto de corto para dirigir a su nueva plantilla, a sus nuevos futbolistas, a la plantilla del Elche Club de Fútbol. El técnico hoy, en ese primer entrenamiento a puerta cerrada, ha sido presentado y luego, bueno, pues ha explicado lo que él busca de ellos, y ahora mismo lo que busca son fundamentalmente dos cosas. Un equipo aprovechando el buen trabajo de Machín, físico, que ha llegado físicamente, ahora mismo diríamos que está en el mejor momento de la temporada, aprovechar ese trabajo físico para dotarlo de una mayor intensidad y de apretar al rival cuando no se tenga la pelota, y otro, el tener confianza en sí mismos, en ser positivos, en ser alegres, en olvidarse de la clasificación, de que el descenso es prácticamente un hecho, el intentar dar la mejor versión anímica y físicamente, que en lo táctico ya se encargará él. ¿Cómo es Sebastián Becasese como entrenador? Un técnico que apuesta más por un 1-4-2-3-1, con cuatro atrás, es decir, nos olvidaríamos de la defensa de tres centrales, un técnico al que le gusta que sus equipos sean alegres y tengan la posesión del balón, jugando con un punta de referencia, con tres medias puntas y dos medios centros y dos laterales al uso. Con la llegada de Becasese, ¿qué va a cambiar en el equipo? Pues hombre, en teoría van a cambiar cosas. Para eso lo han traído, si no hubieran mantenido a Pablo Machín. Hombres como Lautaro Blanco, Nico Fernández, Ezequiel Ponce, que no solo porque sean compatriotas suyos, sino porque es uno de los motivos que no le gustaba a Cristian Bragarnic, propietario del Elche, el que Pablo Machín los utilizase más bien poco, pues es uno de los motivos que han influido también en la destitución de Machín y en la llegada de Pablo Becasese. Hay dos puntos de vista en la llegada de Becasese. Por una parte, es una apuesta echar a Pablo Machín y traer ya un entrenador arriesgada y a la vez valiente. ¿Valiente? ¿Por qué? Porque este es el entrenador, señores, y me refiero a la plantilla, que les va a entrenar no solo hasta final de temporada, sino el que va a liderar el proyecto la próxima en segunda división, si todo acaba, como por desgracia parece que va a acabar descendiendo el Elche a segunda división, y aquí no se relaja nadie, aquí se está jugando todo el mundo el puesto. Esta temporada para nada hay que tirarla a la basura, todo lo contrario, hay que terminar de conectar al aficionado, que no baje los brazos, y los primeros que no los vamos a bajar somos nosotros. Ese es el mensaje que manda Bragarnic a su plantilla, a su vestuario. Insisto, es una decisión valiente, pero muy arriesgada. ¿Por qué? Lo dijimos desde que conocimos el lunes a las 10:25 la destitución de Pablo Machín. Arriesgada porque te estás jugando el que en estos próximos 12 partidos las cosas no salgan bien, porque tienes muchas opciones de perder muchos partidos, porque estás en primera, porque ya no tienes objetivo más que el terminar lo más decoroso posible, mientras que los demás se están jugando la vida. Por mucho que tú pongas todo lo que hay que poner, los demás van a poner más, porque saben que tú estás muerto, deportivamente hablando, y ellos están jugando la temporada. Hay mucho más que perder que ganar con esta decisión. ¿Que es valiente? Sí. Arriesgada, mucho. Ojalá que no pase, pero si viene aquí el Barça y te gana fácil, y te pasa por encima, que sería lo normal, teniendo en cuenta cómo está uno y cómo está el otro. Mira la tabla clasificatoria. Son los dos únicos equipos que tienen prácticamente la temporada hecha. El Barça rozando el campeonato de Liga y el Elche rozando y tocando con las manos el descenso. Puede pasar que el Barça te pase como una pisonadora. Hombre, no es el estilo de este Barça de Xavi, que gana con lo justo, pero puede pasar. Como puede pasar que luego tienes dos salidas en Pamplona y contra el Girona. Por cierto, ya se sabe, contra el Girona, el domingo, jornada 29, domingo 16 de abril a las 2 de la tarde en Montilivi, el Elche, después de conseguir aquel ascenso maravilloso con el cabezazo de Pere Milla, minuto 96, vuelve a Montilivi el domingo 16 de abril a las 2 de la tarde. Desde luego, en Girona se acordarán de aquello, pero ahora lo verán de otra manera. El Girona está más cerca de primera que de segunda y el Elche está casi casi en las catacumbas de segunda división. O sea que se acordarán, pero menos amargamente que en su día, que desde luego fue bastante amargo aquel ascenso del Elche, para ellos me refiero. Bueno, pues a lo que iba. Puede ser que en los próximos tres partidos pues no te salgan bien o muy bien las cosas. Hablo de tres partidos, como puedo hablar de seis o de ocho o de los 12. Que el equipo, por lo que sea, no se engancha, la llegada de Becasese, lejos de ser la reacción que espera Bragarnik, pues sea todo lo contrario. ¿Y quemas al entrenador? Estás quemando al entrenador que te tiene que llevar la próxima temporada a Primera División, que tienes que luchar por el único objetivo la próxima temporada, siendo el Elche Segunda División y con la ayuda del descenso, que va a estar entre los 10 o 15 millones, dependiendo de tus acompañantes, como bien explicó aquí el propietario en esta casa hace un mes, te puede salir mal. Y claro, si tú empiezas a enlazar derrota tras derrota, con mala imagen, pues imagínate el panorama. Vamos, la afición, ¿tú crees que va a aceptar que...? Ojo, me estoy poniendo en el peor de los escenarios, pero es que tú estás en un escenario muy malo. Estás como colista hundido y así es muy difícil plantar cara a todos los que se están jugando la vida. Dicho esto, insisto, para mí es una decisión valiente pero muy arriesgada. Dicho esto, le deseamos por supuestísimo lo mejor a Sebastián Becasese, porque lo mejor para él va a ser lo mejor para el Elche Club de Fútbol. Dicho esto, Becasese, ¿por qué Becasese? ¿Por qué de nuevo la apuesta por un jugador, por un entrenador que no tiene experiencia en el fútbol español? Pues hombre, ni más ni menos porque es representado de Cristian Bragarnik, como pasó con Jorge Almirón, hasta en dos ocasiones. Si no fuera así, está claro que Becasese no hubiera venido. De hecho, pues los clubes a los que, algunos de los clubes a los que ha ido Becasese, o a los que ha ido Almirón, o muchos de los representados de Cristian Bragarnik suelen ser los mismos. Va dando una tournée por varios clubes. Los Defensa y Justicia, en este caso el Elche Club de Fútbol con Almirón y Becasese, que eso no quita para que Becasese aquí triunfe. Ojalá. Pero ¿es volver a tropezar en la misma piedra jugártela con un entrenador sin experiencia en España? Desde luego tiene muchos más riesgos que si te la jugasas con un entrenador que sí tiene experiencia en España. Es cierto que Becasese lleva tiempo, meses, viviendo ya aquí en España. Es uno de los motivos que enumerábamos ayer, si no el más importante, el por qué la destitución de Machín. El propio Bragarnik ya avisaba en esta casa, en la entrevista que le hacíamos el 20 de febrero, en A Todo Gol, que iba a evaluar a Machín, esto lo dijo hace un mes, tras la derrota contra el Español, en los próximos 4 partidos, hasta el parón FIFA. Él ya tenía muy claro que o ganaba la mayoría de partidos o Becasese ya estaba dispuesto, porque ahora sí puede, ya cumple con los requisitos para el gira panel de la UEFA. Cuentan, es todo muy complejo, pero vamos, a pesar de que tiene que estar una serie de años, 5, habiendo entrenado, pero cuentan también los partidos con la selección, y en ese caso Becasese ha estado varios años con selección de Chile, con selección argentina, la sub-20, y cuenta en su currículum. Insisto que no es un mal currículum en Argentina, en Sudamérica, pero aquí en España es una moneda al aire. Efusividad, visceralidad, temperamento, eso le sobra. ¿Va a ser bueno para el fútbol español? Pues seguramente, es posible que sí. Yo prefiero un entrenador que sea un tipo que te está ahí apretando todo el rato que no un muerto viviente. En ese sentido, Jorge Almirón creo que era todo lo contrario a Becasese. Era más de sentarse en el entrenamiento, ver cómo sus hombres de confianza del staff técnico llevaban los entrenamientos, era de corregir menos. Becasese, en teoría, es todo lo contrario. Además de la juventud de Becasese, y ojo, Almirón tampoco es que fuera muy mayor, pero vamos, Becasese con 42 años se quiere comer el mundo y sabe que esta es una gran oportunidad para él. Y va a tener la confianza que no ha tenido sus predecesores. Y no me refiero a Almirón, que tuvo mucha. Va a tener la confianza que no tuvo Francisco, que a los 7 partidos fue destituido, creo que de manera errónea, y lo mismo con Pablo Machín. Creo que no era el momento porque el equipo no estaba ni mucho menos en su peor momento, sino en el mejor, y sobre todo porque ya, si tiene que quemarse un entrenador sin opciones de permanencia, pues que lo haga Machín, que no tiene, vamos, que tienes que pagarle el sueldo de todas maneras. Ahora no, ahora tienes que pagar 2 sueldos. Bueno, ya van 4, 4 entrenadores más 2 interinos, 6. Pero es el dueño total. Es el dueño de el Elche Club de Fútbol. Cuando se asciende, se tenga más suerte o menos suerte. Yo no creo en la suerte, creo que hay que hacer las cosas bien. Se le aplaude cuando el Elche, en el año de su centenario, en el que en teoría más fácil era mantener al equipo tras tres temporadas en primera, ha hecho una pifia monumental y desde luego no se le puede aplaudir, hay que criticarlo con todas las de la ley. Y desde luego es lamentable y penoso que estemos en esta situación, cuando el propio Braga Granit decía que ya no es un problema de entrenadores, que sería un problema suyo de errores, claro. Un error gravísimo el no haber aprovechado 3 meses y medio de pretemporada para hacer una buena plantilla. Está muy bien reforzar al equipo y renovar a los que son columna vertebral de la temporada pasada, pero en primera división, con la enorme competencia que hay, donde todo el mundo se refuerza, tú tienes que reforzarte, y reforzarte es subir el nivel, 1, 2 o 3 peldaños si puede ser, y el Elche no lo hizo, ni en verano, ni en invierno, ni con el cambio de entrenadores. Pero dicho esto, insisto, toda la suerte del mundo a Becasese, porque su suerte tiene que ser la del Elche Club de Fútbol. Primer entrenamiento, vamos a ver si, imagino que mañana será presentado, porque con esta política de Braga Granit nunca se sabe. Antes a los entrenadores y a los jugadores se les presentaba antes de que se pusieran a trabajar. Era una deferencia de cara a los, no a los medios de comunicación, ojo, nosotros somos simplemente los portavoces y los altavoces de la afición. Pero hombre, una deferencia de cara a tus aficionados, a tus seguidores, a tus accionistas. Pero bueno, es algo que no, en su cultura no va así. De hecho, él se tiró 1 año y medio para presentarse a la masa social, a su masa social. Por eso digo que aquí ya estamos acostumbrados que los jugadores vienen, entrenan y a los 3 días o 2 semanas son presentados. Pues lo mismo, Becasese ya ha empezado a trabajar, yo creo que lo suyo era haberlo presentado hoy. No sé, es que yo soy de la antigua escuela, igual es que pido demasiado. Bueno, eso por una parte. Por otra, recordar que esta tarde el Elche va a recibir la medalla de oro de la ciudad con motivo de su centenario, que se viene celebrando con distintos eventos y actividades desde el año pasado, más bien pocos que muchos. Y bueno, pues el consistorio va a distinguir al club por sus 100 años de existencia y por su labor de cohesión social. Y bueno, pues esta tarde a las 7, libre acceso hasta que haya aforo, lo digo para si queréis pasaros por allí, pues hasta que haya asientos libres podéis hacerlo. Por si acaso no podéis, os pilla mal la hora, 7 de la tarde en el Gran Teatro, Teleelch lo va a emitir en directo, esta entrega de la medalla de oro a la ciudad de Elche. Comentar y hablando, porque he recibido algunas cartas y algunas, bueno, y muchas de lo que piensan los aficionados este año, de que cómo en el año del centenario está pasando esto, 4 entrenadores, el equipo descendido desde hace tiempo, no lo entienden. He seleccionado una de las cartas que nos han llegado, además porque es un aficionado que lleva mucho tiempo, 40 años de abonado, y la voy a leer. Dice esto, lo digo porque puede servir un poco de reflejo de lo que piensa no solo este aficionado, sino muchos, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Dice lo siguiente, se llama Nicky Falco. Después de 3 años entre nosotros y analizando la trayectoria y los acontecimientos, tengo claro que Braga Granit, por mucho que nos argumente y defienda el tema, ha venido aquí a hacer negocio. Compró el club estando en segunda y, como se suele decir, le tocó la lotería sin jugar porque el equipo ascendió. No por méritos suyos, sino de un tal Pacheta, cuando nadie lo imaginaba. Por cierto, hablando de falta de paciencia con los entrenadores que no son sus representados, ¿qué decir de Pacheta? Ese último argumento o frase la he puesto yo de mi cosecha. Bueno, sigo leyendo textualmente esta carta de este aficionado. Tuvo la flor de salvar la categoría agónicamente el primer año y sin gastarse mucho dinero tuvo la suerte de hacerlo y también en el segundo año. Pero al final no siempre te va a sonar la flauta. Este año ha procedido del mismo modo, intentando fichar a última hora para ver si encontraba alguna ganga, trayendo a sus jugadores que no jugaban desde hacía tiempo y entrenadores, con el único fin de promocionarlos aquí, esperando que la suerte le volviese a sonreír, pero la suerte es para el que la busca. Si no la riegas o alimentas, la flor se muere. así nos está yendo. En cuanto al tema del centenario, se refiere a Cristian Bragarni, que este señor se está riendo de nosotros. En este año, que además de ser el tercero consecutivo en primera, era el del centenario, tenía que echar el resto. Ya no fichando a golpe de talonario, porque la liga no te lo permite, pero sí apostando por algunos jugadores contrastados que aumentasen el nivel del grupo, aunque te pudiesen costar algo más. Y no solo renovar a los que tenías, porque entonces el nivel sigue siendo el mismo o menor, al desprenderte de Mojica. Por otro lado, es curioso que siendo el equipo con menos presupuesto tenga superávit al acabar la temporada. Y si hablamos de los actos de celebración, sobre todo, ahí es donde todavía da más pena. Sentí mucha envidia hace un par de semanas viendo cómo el Villarreal, que sí, que tiene más dinero y nivel que nosotros, celebró su centenario el mismo día que se cumplía el acontecimiento con una fiesta en su estadio lleno a rebosar, donde presentaron el himno creado por Nacho Cano, presentaron la camiseta del equipo con la que está jugando a partir de ahora. Una camiseta al gusto de la afición, no como la nuestra que la hizo en agosto de 2022 sin contar con nadie y a criterio de la marca que nos viste. Este acto del Villarreal fue una auténtica fiesta con actuaciones musicales, actuó incluso el grupo que hizo la canción del submarino amarillo, homenajes a personas ilustres del club, etcétera. En fin, estuvo muy bonito. ¿Qué es lo que ha hecho el Elche de Bragarnic? Una breve o simple gala de presentación en el Palacio de Congresos con aforo limitado al que ni siquiera asistió el EDT, se refiere al dueño total, a Cristian Bragarnic, en el que se presentaron los supuestos actos que se van a hacer. Algunos eran humo, como el del partido de la selección, y otros actos que no digo que no sean dignos de un centenario, es decir, ya que son acciones que se pueden hacer en cualquier momento. Me refiero a una celebración con la afición, que el Elche somos nosotros, los 24.000 abonados que hemos sacado el abono confiando en que este año iba a ser especial por todo lo anteriormente mencionado. Ya pasó el día exacto del centenario del Elche y ahora me pregunto, conforme está el equipo haciendo el ridículo semana tras semana, ¿qué ganas de celebrar vamos a tener los aficionados? ¿El descenso? Así que se va a pasar el acontecimiento sin más pena ni gloria. Todo el mundo de bajón se ahorrará la pasta que suponga todo eso y a seguir. El año que viene, a segunda, cobrará la ayuda al descenso y continuará con el mismo sistema. No se va a volver loco fichando jugadores para volver a subir. Es decir, no esperemos que el Elche sea el favorito para ascender, sino que seguirá utilizando el club como trampolín de sus representados y, como decía al principio, a ver si vuelve la flor y no lo olvidemos, a hacer negocio. Como digo, lo firma Nike Falcó, socio desde 1984. La he leído porque, insisto, de los muchos comentarios que nos llegan, cartas y críticas, en estos casos es normal cuando la pelota no entra y no están dando casi nunca, pues es una de las que más me ha llamado la atención porque puede reflejar un poco o mucho, no lo sé, pero sí a mí me da la sensación de que el sentimiento de muchos de los aficionados en este año tan enormemente decepcionante. Para terminar con la actualidad del Elche Club de Fútbol, recordamos que el Elche pone hoy a la venta, lo ha puesto desde las 10 de la mañana, las entradas para el partido de la jornada 27 ante el Fútbol Club Barcelona, que se va a disputar el sábado 1 de abril a las 9 de la noche en el Martínez Valero. El club ha desestimado la propuesta de la Federación de Peñas, que pedía en una carta publicada la semana pasada que el choque ante el Barça no fuera jornada económica. Los abonados tendrán que pasar por caja, eso sí, a un precio más reducido que el público en general. La entrada para los abonados para el partido frente al Barça cuesta la más barata 10 euros, la más cara 35, mientras que para el público en general es bastante más cara, 80 euros la más barata y 170 la más cara. Solamente se podrá adquirir una entrada por abono. Los abonados tendrán reservada su butaca hasta el próximo martes 28 de marzo a las 2. A partir de esa fecha se liberarán los asientos de los abonados que no hayan adquirido su entrada y se habilitarán para la venta para el público en general a partir del miércoles 29 de marzo. Los abonados podrán adquirir su suplemento de entrada tanto de forma presencial en las taquillas del Fondo Sur del Martínez Valero como online en la web del club. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche, llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aprovecha ofertas increíbles en la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera Murcia, Alicante, kilómetro 28, Orihuela. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Hola, soy Pablo Ruz y quiero ser tu alcalde para que Elche sea lo que siempre hemos soñado. Que puedas encontrar aparcamiento cuando llegues de trabajar, que nuestros barrios y pedanías sean seguras y limpias, que haya nuevas oportunidades para todos. Porque hay otra manera de hacer las cosas y muchos motivos para confiar. Partido Popular. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada en Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. No te pierdas la gran feria del automóvil de Opel Marcos Automoción. Ofertas especiales en turismos e industriales nuevos y de ocasión del 23 al 25 de marzo. Pide cita en opelmarcosautomoción.com y consigue tu Opel a un precio irrepetible. Recuerda, solo en Opel Marcos Automoción en Murcia y Elche del 23 al 25 de marzo. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Hipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Hipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Es miércoles y, como habitualmente, vamos a dedicar minutos al campeonato de fútbol 7 local que se celebra tanto en la Vega Baja como en las instalaciones del Club Deportivo Faller, con más de 120 equipos en marcha disputando cada fin de semana de sus partidos y de la amistad, que no es más que pasar un buen rato con los amigos, y la competitividad, si puedes, lógicamente, ya que te desplaza a ganar. Carlos Cerda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De eso se trata, ¿no? Sí, el desplazamiento no es mucho, estamos todos en Elche, pero vamos, sí que hay que ir a los campos y ya que vamos y a ganar, poner lo ¿no? suyo, vamos a poner lo suyo y a dar el callo y a disfrutar y a ganar, claro que sí, competitividad bueno, a tope. Tenemos noticias, ¿no? Sí, tenemos noticia de la Federación Europea de Minifútbol, que ha puesto fecha y sede para la Champions de esta temporada. El país anfitrión será Rumanía. La ciudad escogida es Oradea. Recordar que, bueno, comentar que Rumanía es el país con más fuerza dentro del minifútbol. Parece que allí el minifútbol pues tiene mucha potencia y que va a ser muy difícil, por lo visto, pues quitarles la corona esta temporada en cuanto a la Champions se refiere. Pero bueno, ya está decidido y a ver si el equipo español que vaya puede dar guerra. Recordamos que para ir el equipo español que vaya tendrá que proclamarse campeón en el campeonato de Oviedo del mes de junio, ¿no? Correcto, correcto. El campeón de Liga sabe que se va representando a Elche por parte de Elche. El campeón de Liga sabe que se va representando a la Vega Baja por parte de la Vega Baja. Y que allí, pues oye, sería preciosa una final entre Elche y Vega Baja y un campeón que se vaya a la Champions. Eso sería maravilloso. Maravilloso, sin más. Hablaría del buen nivel. Que lo hay. Que lo hay. Que lo hay. Nos vas a contar tú cómo está el nivel, ¿no? Sí, vamos a contarlo cómo está en la Vega Baja. Vamos a empezar diciendo que por arriba en la Vega Baja están Templarios y los Trajín con 18 puntos cada uno. Hay mucha guerra ahí en la Vega Baja, ¿eh? Hay muchos equipos por arriba. Luego tenemos a Perseo, Bacanal y Frutas Berenguer, que están con 15 puntos cada uno. Y luego ya Fútbol Club Internacional con 13 puntos, Zeus con 12, Brazucas con 10, los mismos que Inter Orihuela, y ahí para abajo. En cuanto a Elche, bueno, pues tenemos la Superliga, con Sol de América liderando con 16 puntos. Detrás, al acecho, tenemos tres equipos, que son Zeta Fiber, My Home Design y Gender, con 13 puntos cada uno. Peluquería Pepe Donoso con 12, los mismos que Villa Pepe. Y luego ya Sonia Cases con 11, y ya nos vamos descolgando a Mateo Agricultura con 8, con 9, y de ahí para abajo. En Primera División, un poquito más de lo mismo, tenemos a Toscar Pelotas, que cuajó un torneo de apertura impresionante, la verdad. Ahora se ha colocado, sin llegar a entrar en los puestos de ascenso, se ha colocado ya líder de la clasificación, 18 puntos. Segundo, Pintón Pirobún, Leading Business Marketing, con 16 puntos. Tercero, Ortega y Barbes, con 13 puntos. Después ya tenemos cuarto y quinto a Inmobiliaria Victoria y Restaurante Bretones con 12 puntos. Aston Birra con 11, y de ahí para abajo el resto de los equipos. En cuanto a Segunda División, tenemos al Verdulo con 18 puntos, equipos, como estás viendo, que suman de 3 en 3. Uh-huh. City, Licitano y Vulcanizados, Zap y La Hoya con 13 puntos cada uno. Sudamérica, cuarto, Inmoplaya Flamenca, ha pinchado este fin de semana Sudamérica contra precisamente al Verdulo, el líder, y se coloca con 11 puntos cuarto, hemos dicho. Quinto, Servicasa Elche con 10 puntos, y de ahí para abajo, pues todo el resto que va a intentar mejorar sus números. En Tercera División tenemos Ateteo F7 con 13 puntos. Aquí hay más guerra todavía, porque tenemos cuatro equipos con 12 puntos: Reformas MS, The Tigers, United Goals Club de Fútbol e Ilice Panthers. Y tenemos también dos equipos con 10 puntos que están también al acecho, lógicamente, a palo de tres del líder, que son el séptimo clasificado Ayuken Fútbol Club y el octavo Rapid Tortuga. En Cuarta División, Smoke Gang lidera la tabla con 15 puntos. Tenemos dos equipos con 13 puntos, Formigó y Rebolledo. Dos equipos con 12 puntos, RCE Datildor y Restaurante Dos Ruedas. Luego sexto, Carpintería Camacho. Y de ahí para abajo, pues equipos con un solo dígito, pero deseando aumentar la cuenta y darle caza al Smoke Gang, que se ha colocado líder. En Quinta División, Olympique Elche Fútbol Club, 13 puntos. Luego tenemos a Securan Seguros y Vapor Ilice con 12 puntos cada uno. Miami Street, cuarto, con 11 puntos. Salinetes, quinto, con 10. Y de ahí para abajo, los equipos que tienen 9 puntos o menos, intentando pues también acceder a esos puestos nobles de la tabla. Y ya en Sexta División, Pichulas y SG Team, estos dos equipos están sumando de 3 en 3. Veremos cuándo se enfrenten entre ellos, porque creo que van a dar mucho espectáculo. 18 puntos cada uno. El equipo 1 de mayo, que anda tercero, está con 15 puntos. Cuarto puesto para Tintonel con 13 puntos. Quinto, Iliser Club de Fútbol con 10. Cerramientos Candela y Morenos ya con 9 puntos. Y de ahí para abajo, el resto de equipos. Así están todas las divisiones. Y ya, bueno, pues para cerrar, decir que el fin de semana de Copa, el que hemos dicho que iba a ser en Semana Santa, se está preveyendo que lo hagamos viernes, entre jueves por la noche y viernes por la mañana, para que así, bueno, pues los equipos pues puedan disponer ya de todo el fin de semana y poder disfrutar, porque además en las instalaciones del Faller van a levantar el terreno de juego, van a cepillarlo, van a oxigenar todo el césped artificial para que siga siendo un tapete como lo está siendo. Hablas del Jueves Santo y Viernes Santo, que es festivo, sí, ¿no? Sí, Jueves Santo, Viernes Santo, que son festivos. Bueno, festivo el viernes, el jueves, que yo sepa, no. Pero el, bueno, jueves seguramente empezaríamos ya por la noche, por la tarde-noche. Y luego el viernes, que es festivo. Y al viernes intentaremos dejarlo además sentenciado para mitad de tarde, como muy tarde, y los equipos que digan, oye, nos queremos ir. Además de que van a jugar solamente su partido los equipos de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta División del torneo Apertura. Correcto. ¿Vale? Porque del torneo Clausura, como ya hubo ascensos, descensos, hubo equipos de Quinta y de Sexta que ya jugaron, de Quinta A a Quinta B, que jugaron su partido pero que luego ascendieron, no jugarían ahora en... Perfecto. O sea que sigo contando con los equipos de la clasificación, más bien de cómo estuvo la cosa en el torneo Apertura, para hacer los cuadrantes de este torneo Clausura y decir que, bueno, pues solamente van a los damnificados, pues cuanto menos mejor, sabemos que son fechas complicadas, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta. Dicho queda. Carlos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Os recuerdo, mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.